aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 184 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis gracias al 88.5 de la FM Granadina, gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. En el ir y venir de las familias, a veces... O los que nos escucháis gracias a Onda Barricada. En esta ocasión os traemos un programa antiguo, un programa de hace 3 años, 2 meses y 58 programas atrás. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba Metano. Os queremos reponer un programa que hicimos tras la escuela la tercera escuela libertaria andaluza que organizó CGT allá por julio de 2019, en el que entrevistamos a Luis González Reyes, Marta Soler, Pepe Lario, Isa Álvarez, entre otros. También las otras manos, el hombre sucedía cuando ya parecía transcurrido. ¿Y por qué os traemos esta recogemos este programa de atrás? Pues porque se llamaba La grieta del colapso. En ese momento, hace 3 años, para muchos ya veíamos que la cosa iba a pintar mal, empezaba a pintar mal, pero todavía seguía siendo mucha la gente que no veía que el sistema fuera a petar. Ya empiezan a ver algunos y algunas que empiezan a decir, hostias, que esto está petando, que empieza a petar. Desde arriba era gris como el subsuelo. Y como las personas que participaron en aquella tercera escuela libertaria no solo explicaban sus análisis, sino que hacían propuestas para afrontarlo. Si era el inseparable, el elemento, tierra. Por eso lo hemos querido traer, para reflexionar sobre todo aquello y poder situarnos y que nos sirva de referencia. La claridad del edificio hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias. Porque quizás entre otras muchas cosas tengamos que volver a hacer el pan con nuestras manos, ¿no? Pero como dice la canción, pero... Por eso, desde aquí queremos recoger este programa. Nos parece importante recordarlo, refrescarlo y ir buscando precisamente a esas personas a las que entrevistamos en aquella ocasión para que nos sirvan de refresco y de cómo reorientar la brújula ante lo que se nos está empezando a venir y que, como decimos, ya lo publicamos hace 3 años. Y que ahora ya es evidente. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Said, la persona que ha organizado esta tercera escuela libertaria andaluza. Buenas tardes, Said. Buenas tardes, Paco, y buenas tardes a la gente de Radio Almaina. De la radio comunitaria. ¿Puedes contarnos un poco de qué ha ido esta tercera escuela y por qué surgió la idea de hacerla, etcétera, etcétera? Bueno, la escuela en general, la idea es tener un espacio fuera de los ámbitos, digamos, como más de competición, de tener que salir una idea por encima de otra, para que eso ocurre en muchos colectivos, muchas organizaciones, tener un espacio distendido donde poder repensar prácticas, donde repensar miradas. Y esta tercera salió de la anterior, que iba sobre represiones, y se dijo en asamblea que la mejor idea era abordar este tema del colapso desde una mirada libertaria. Y a partir de ahí surge, a partir de ahí surge la idea de hacer esta sobre el colapso. Sí, a partir de ahí surge esa idea, y bueno, creo que en ese tema es central, porque creo que nuestros colectivos y nuestras organizaciones y en general las personas no estamos viendo la hostia que nos está, que nos están dando ya y que está por venir, ¿no? Porque en muchos sitios ya estamos colapsando o hemos colapsado directamente ya, pero sí, sí, no lo estamos queriendo ver, claro. Y este, ahí elegimos una serie de ponentes, pues que tenéis la suerte de poder escuchar después. Luis, Pepe, está también las compis de La Bolina, algunas las podéis escuchar, otras no, y bueno, ahí creo que es una gente bastante con experiencia y grietas, también las alternativas, no solo, digamos, lo que ya sabemos que está chungo, sino que es lo que sí puede dar grietas, ¿no? Puede llevarnos a otro sitio. Vale, vale, vale. Pues no sé, si quieres comentar algo más, y si no, pues lo dejamos ahí, y ya a partir de ese momento que vayan escuchando lo que los comentarios de la gente, que ha, de los ponentes, de los casi 12 personas que han de alguna forma participado como ponentes y o presentando algo, y nada, animar a la gente que cuando tengan información el año que viene de la próxima, porque ¿de qué va a ir la próxima Escuela Libertaria? ¿Puedes ya adelantar algo? Sí, sí, está comentando en asamblea que, y bueno, y previo a eso teníamos una propuesta que era central, unir este tema al tema de los feminismos y los cuidados, ¿no? Entonces, este va a ser el tema central. Y yo creo que lo interesante de esta Escuela Libertaria no es tanto que nos autonombremos, nos autorreferenciemos como superanarquistas, libertarios, sino que los temas, la forma y la gente, su mirada, es lo que hace que sea libertaria, que sea andaluza, porque está pegadita al territorio, y por eso son experiencias andaluzas y de otros sitios, pero que nos ayudan a entender la realidad de Andalucía. Bueno, pues muchas gracias. Ya vamos a pasar a ponerle esos pequeños cortes a los, a nuestro oyente, y quedamos para otra ocasión. Pues muchas gracias, Paco, y a las compis de Radio Almaina, y a la gente libertaria y de la radio comunitaria. Tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Bueno, estamos esta tarde con Luis González Reyes. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Que nos va a hablar del tema que ha venido él a explicarnos aquí, el colapso. El colapso. ¿Qué nos puedes contar en breve sobre lo que nos ha estado contando hoy durante 2 horas y media, por lo menos? Bueno, estamos viviendo un momento histórico único, caracterizado porque se conjugan distintas crisis a la vez. Tenemos una crisis económica de amplio calado, que es una de las grandes crisis del capitalismo, pero que además la está enfrentando contra los límites de reproducción del capital, que es el elemento intrínseco del funcionamiento de nuestro sistema. Si no puedes reproducir el capital, entra en una crisis estructural y ahora mismo probablemente esté entrando en esa crisis estructural. Tenemos sobre esa crisis económica una crisis social caracterizada pues, por un desigual reparto de la riqueza, un desigual reparto del poder y luego una falta de atención a elementos básicos para la reproducción de la vida, pues como pueden ser la sanidad o lo que pueda ser el apoyo emocional, ¿no? Cosas que todo el mundo necesitamos. Y sobre esas dos crisis, la económica y la social, se estructura también una crisis ambiental de amplísimo calado. Pérdida de biodiversidad, cambio climático, límite de recursos materiales y también límite de recursos energéticos. Todo ello se conjuga para hacer que nuestro orden actual, tal y como lo estamos entendiendo a nivel global, pues no se pueda sostener, probablemente caiga de forma relativamente lenta desde el punto de vista humano, el colapso durará décadas, pero rápida desde el punto de vista histórico, y bueno, y lo que emerja de ahí pues será otro orden nuevo que dependerá de las luchas sociales, de las fuerzas, de las inteligencias, de las alianzas que podamos tejer para que lo que salga pues tenga más que ver pues con unas sociedades sostenibles, justas, democráticas, solidarias, por las que soñamos y luchamos, o bien todo lo contrario. Entonces, claro, ahora mismo estamos ante un abismo que además no sabemos el rumbo que puede tomar, porque muchas veces se habla de fechas en que todo esto puede ocurrir. Hay quien habla de pocos años, hay quien habla de décadas. ¿Tenemos certidumbre o lo que más tenemos precisamente son nubarrones? Yo creo que es más fácil plantear qué pasos puede llegar el proceso que en qué momento se van a ir dando cada uno de esos pasos. Pero en cualquier caso, hablando de los momentos, yo creo que hay elementos que nos plantean que el momento es básicamente ya. Si hablamos de la disponibilidad de recursos fósiles, pues ahora mismo estamos atravesando el pico del petróleo convencional y en pocos años, pues probablemente del gas y también del carbón. Si hablamos de pérdida de biodiversidad y con toda la disfunción ecosistémica que eso conlleva, es algo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Y hay ecosistemas que están entrando en situaciones pues, de no poder mantener sus funciones. Si hablamos de cambio climático, es justo ahora el momento, en estos años en los que hay que empezar a hacer una reducción y una reducción fuerte en lo que tienen que ver con las emisiones, y algo parecido podríamos decir desde el punto de vista de disponibilidad material pues para elementos estratégicos como podrían ser el fósforo o el cobre. Es decir, que de alguna manera el momento de los desafíos es ya, es ahora cuando está sucediendo. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que las cosas no son como el apagón de un interruptor, no hay y al día siguiente deja de haber, o este año y al día siguiente no hay, sino que son procesos paulatinos. Yo me los imagino más como la caída de una piedra por una colina, en la cual hay un momento en el que la pendiente es más fuerte, y entonces la velocidad de cambio es más acelerada, otros momentos es más suave, incluso hay momentos en los que se recupera el orden pretérito porque la piedra rebota con otra piedra y sube para arriba, ¿no? Bueno, son procesos irregulares, relativamente lentos desde el punto de vista humano, pero que de alguna manera estamos viviendo ya. Es más, yo creo que hay ahora mismo indicadores de cosas que están pasando dentro de nuestras sociedades que lo que plantean es que el colapso no es algo por venir, sino que es algo que ya ha empezado y que estamos de alguna manera en las primeras fases de ese cambio. Bueno, pues nada, seguiremos indagando aquí a ver si podemos ver luces por las que enfrentarnos a esa situación. Yo creo que de hecho luces hay, yo creo que es un proceso pues preñado de tremendos riesgos, y el auge de los fascismos es algo que estamos viviendo ya y que se dan condiciones pues históricas para que vaya más, pero a la vez preñado también de tremendas oportunidades. Creo que si tenemos la capacidad de tener un buen análisis del presente y de las perspectivas futuras y de cómo a partir de ahí articular una serie de luchas, bueno, vamos a tener pues unas posibilidades de emancipación que probablemente durante el siglo XX no pudimos disfrutar. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, ils ont partagé le monde. Bueno, ahora dentro de estas jornadas que está realizando CGT Andalucía, hemos quedado con Pepe Lario. Buenas tardes, Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que es activista, ecologista y presidente de la Fundación Equo, que nos va a contar de qué va el taller que nos va a dar esta tarde. Sí, hoy en concreto lo que me habían propuesto era hablar de la energía nuclear. El movimiento antinuclear ha sido uno de los factores importantes de radicalización del movimiento ecologista en nuestro país. Yo empecé hace unos meses, pues 40 años, con la lucha contra el cementerio nuclear del Cabril. En Andalucía hemos tenido la suerte de que no hemos tenido centrales nucleares, pero al margen de eso hemos tenido minería nuclear, hemos tenido fábricas de concentrados de uranio, fábrica de uranio en Andújar, y debido a que hemos tenido minería en la Sierra Morena, tanto en Córdoba, en Cardeña, como en el Cabril, como en la zona del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Además, hemos tenido también accidentes como el de Palomares, que te ha contaminado por materiales radiactivos durante muchísimo tiempo y sigue aún contaminando y afectando a la ciudadanía, o las balsas de fosfoyesos de Huelva, y por no hablar ya también de los propios submarinos con motor propulsado nuclear y con armamento nuclear que calan en Gibraltar y en otras bases españolas. Todo eso ha hecho que haya, como he dicho anteriormente, surgido un movimiento fuertemente radicalizado dentro del movimiento ecologista, más alejado del movimiento naturalista, sí. y de protección de espacios y especies en su inicio, y yo personalmente a raíz de eso he ido profundizando continuamente en temas como la energía, en la energía renovable, o temas tan actuales como el cambio climático y el problema que también nos encontramos en estos momentos, que comienza a percibirse el declive de los combustibles fósiles, que tienen toda una serie de problemas, pero han permitido un desarrollo económico de la humanidad como nunca se había tenido, pero que tiene sus consecuencias negativas. Un par de generaciones no hemos beneficiado y el resto de generaciones van a pagar la factura. La factura, tanto en la energía nuclear, que es totalmente inmoral, como en la energía de los combustibles fósiles. Bueno, pues de esos temas son de los que nos va a contar ahora dentro de un ratillo. Efectivamente, vamos a ver la energía nuclear, que últimamente se habla menos, pero estamos en un momento muy importante, porque el grueso de centrales nucleares cumplen, de aquí a 2025, cumplen sus permisos de explotación, y tendría que ser el momento definitivo ya de presionar socialmente para que se termine la energía nuclear en nuestro país, para evitar accidentes, para evitar la gestión de los residuos radioactivos, que vuelvo a decir, además de ser muy agravado económicamente, es una carga letal que dejamos para que la gestionen generaciones futuras, que no se han aprovechado para nada de su producción energética. Vale, pues muchas gracias, Pepe, por participar aquí. Pues nada, a vosotros por difundirlo. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandin se trouva chez les Mossi. Estamos ahora con la compañera y compañero de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, que han venido a contarnos cuál es la situación en la isla. Pues, no sé, contadnos. pequeño resumen de todo lo que nos habéis estado contando, que ha sido más largo de lo que podemos poner aquí ahora. Bueno, pues sí, veníamos un poco con la campaña que estamos ahora, desde hace añito y pico o dos, trabajándola, y estamos ya ahora un poco, digamos, ya poniéndola más en compartiéndola ya con más gentes, ¿no? Que es el turismo es colonialismo, ¿no? Donde exponemos que, bueno, el modelo turístico, que es, digamos, el modelo económico sobre el que se asienta Canarias, ¿no? Es un modelo económico capitalista, heteropatriarcal y sobre todo colonial, ¿no? Y bueno, de eso hemos estado compartiendo con todas las gentitas que se reunían aquí en este encuentro. Y en la campaña que estamos sobre todo trabajando ahí en Canarias, ¿no? Con todas las compañeras, no solo de nuestro colectivo, sino también en relación con otras, ¿no? Sí, básicamente nosotros no nos dedicamos solo al tema del turismo, sino que trabajamos también el tema de derechos sociales, servicios sociales, pero sí que veíamos interesante empezar a tocar un poco la piedra angular a nivel económico, porque en verdad muchas de las opresiones que hay a nivel patriarcal, económico, agrícola, colonial, a nivel de barrial también, tema de la vivienda, la precariedad, el agua, los servicios básicos, entendíamos que muchos tenían su raíz en cómo ha impactado los últimos 50 años la industria turística en Canarias, a nivel cultural también, ¿no? Sí, sí. De cómo se le ha robado también las líneas de identidad a las zonas más rurales y de cómo eso también ha ido rompiendo las redes comunitarias en nuestros barrios, en un territorio como Canarias, que a pesar de pertenecer políticamente a la Europa conocida más de capital, tradicionalmente tiene una cultura muy arraigada en Latinoamérica, con digamos, proveniendo del pueblo amazí, del pueblo bereber en el norte de Canarias, con esa mezcla africano-latinoamericana, donde hasta hace muy poco, yo solo tengo 40 años, pues hace muy poquito todavía yo de pequeño viví las redes comunitarias, otras maneras de hacer, de juntarse para comer, de entender los barrios como espacios de compartir en la calle, también por el tema climático, la posibilidad de tener la calle siempre como un escenario de convivencia cotidiano, y cómo en prácticamente 30, 40 años el capitalismo en forma de turismo también ha roto con todo eso, ¿no? Es una lógica evidentemente de mercantilizar nuestras vidas y de entender que la única vía posible era el empleo, ¿no? Vale, pues no sé, gracias por traernos ese como uno de los conflictos que tenéis por allí y nada, un saludo a los compañeros y las compañeras de Radio Pimienta. Un abrazo grande, además somos Radio Hermana con ustedes y la seguimos a diario y además compartimos la programación también. Un abrazo. Aïe, aïe, aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde. Rien n'est métal. Rien n'est métal. Rien n'est métal. Ils ont partagé le monde. Rien n'est métal. Rien n'est métal. Rien n'est métal. Ils ont partagé le monde. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Entre las ponentes que han participado en este encuentro está Marta. ¿Qué temas son los que tú nos has traído, Marta? Bueno, nosotras hemos venido a plantear y a compartir las luchas que se están llevando desde la agroecología y la soberanía alimentaria en los distintos territorios, intentando pues construir por un lado una manera distinta de cultivar los campos, unida pues a una forma de comer y de cocinar y de alimentarnos, alternativa desde la agroecología y la soberanía alimentaria. Tú concretamente estás en Sevilla. ¿Cuáles son los principales problemas a lo mejor que estáis viendo que hay en ese sentido? Bueno, en Sevilla, bueno, como en Andalucía en general, el principal problema que tenemos es que tenemos una alimentación colonizada y una agricultura y también colonizada. Es decir, la globalización agroalimentaria ha hecho que en los campos se cultive de manera muy intensiva en capital, con poca mano de obra, con mano de obra muy explotada y con producciones en masa que van orientadas a los mercados de exportación, producciones que se integran en las cadenas de valor globales dominadas por la industria, sobre todo por la distribución comercial, que bueno, explotan a los dos extremos de la cadena, que somos la gente que comemos, que estamos en un lado, y la gente que cultiva la tierra, que en el otro, ¿no? Son los, es decir, la gente que atiende necesidades más básicas son las que quedan más subordinadas en esas cadenas. Y la búsqueda, la lucha por la soberanía alimentaria y por la agroecología es buscar alternativas a la globalización agroalimentaria desde la reapropiación de la alimentación en lo local. Bueno, las alternativas de la soberanía alimentaria y la agroecología requieren generar alternativas tanto en la forma de producir en el campo, de una forma que sea libre de insumos y de agrotóxicos, porque producir con agrotóxicos es trabajar para las multinacionales. Entonces, la agroecología busca trabajar con el conocimiento campesino, manejando la biodiversidad de forma respetuosa con la naturaleza y con las personas que cultivan la tierra. Transformar de forma artesanal y conectarlo con una dieta que también pues sepa respetar la estacionalidad, los alimentos de temporada, y eso significa recuperar también las cocinas. Pero nosotras trabajamos también con una perspectiva, hacemos la reflexión que es necesaria que la construcción de la agroecología y la soberanía alimentaria se haga desde una perspectiva feminista, para no caer en reproducir las desigualdades patriarcales, tanto en el campo, visibilizando, valorizando el trabajo campesino en general y en especial el de las mujeres, y reivindicando una situación de trabajo digno y de igualdad para las mujeres y los hombres campesinos, pero viendo que muchas veces las familias campesinas, como las familias urbanas, reproducen desigualdades, ¿no? Entonces reivindicamos producir y cultivar y reivindicamos la vida en el campo, pero no de una forma idealizada de un pasado estado que nunca fue ideal, sí, sino viendo que también hay contradicciones y hay luchas y que hay que construir un mundo rural vivo nuevo. Y de la misma manera está claro que las luchas por la soberanía alimentaria y por la agroecología significa dignificar y defender los trabajos en las cocinas, pero que tampoco puede ser trabajo solo y exclusivamente de las mujeres. Nadie va a querer unirse a una lucha que significa trabajar más y más desigualdades de género. Entonces, bueno, ahí hay una reflexión de queremos reordenar nuestra vida dándole más peso a la alimentación y a todos los trabajos que están alrededor de alimentarnos de una forma alternativa. Bien, claro. Y por eso también, bueno, pues eso supone repensarnos muchos ámbitos de la vida, ¿no? ¿Qué es trabajo y qué no es trabajo? ¿Qué es lo que importa y qué es lo que no importa? ¿Dónde dejamos los cuidados? Y por eso la reflexión, ¿no?, en clave feminista, de colocar la vida en el centro y rearticular nuestra vida en torno al cuidado y el cuidado de la vida, de todas las vidas, haciendo redes desde una perspectiva ecofeminista, pues para nosotros la forma de entender la soberanía alimentaria para no reproducir desigualdades de clase, pero también de género y contra la naturaleza, ¿no? Vale, pues muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias a vosotros y a vosotras por el trabajo y la lucha. Tout le temps et vu que leurs choix sont bancales et belles, tout équilibre fout le camp, la rage, car irréparable s'entasse depuis un bout de temps, la rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc, la rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste, la rage, car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses, la rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. También Floreal es otra de las personas que ha participado en este encuentro y concretamente nos ha estado presentando un libro que ha traído. Buenas, Floreal. Hola, buenas. ¿Qué nos quieres contar sobre, bueno, sobre ese libro? Bueno, el encuentro, primero que yo vine aquí, bueno, pues a última hora porque me enteré a última hora, ¿no?, de que había este encuentro y me pareció interesante. Claro, bueno, yo soy uno de los promotores, tú quieres, aquí en el Estado español de lo que es la ecología social. Y bueno, también pues me dieron la ocasión de presentar el libro que ha salido hace poco en Libélula Verde, que es Muy Rebushing por una ecología social y radical. Eso es el título del libro. Pues el libro habla precisamente de la necesidad del decrecimiento. El decrecimiento no como un acto personal, sino como una necesidad que se enfrenta a la lógica del capitalismo, porque el capitalismo siempre es crecer o morir. Y en el que dice el economista, ¿no?, que dice Zarathustra, que dice, bueno, pensar que se puede crecer infinitamente en un planeta finito es o bien un loco o bien un economista, ¿no? Sí, está claro. Eso, entonces, pues, Bull Rebuxin plantea una organización, salir del capitalismo, porque si no salimos del capitalismo, este acabará con nosotros, acabará con la naturaleza y acabará con los seres humanos. Entonces la necesidad es la urgencia, no es una urgencia climática que la que tenemos ahora, sino que es una urgencia de salir del capitalismo, ¿no? Sí, porque ya como herramienta nos está metiendo en una espiral que ninguna reformación del capitalismo nos llevaría a otro sitio más que a seguir produciendo. A seguir manteniendo el crecimiento y entonces la destrucción, por supuesto, continúa, ¿no? O sea que el bien vendría para aguantar un poco más el mal, sí, pero sí, al final la destrucción será más, todavía más, más segura, vamos. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Más completa, digamos. Y bueno, pues esto es la ecología social, pues se propone reintegrar de nuevo los ecosistemas, ¿no? La sociedad humana tiene que reintegrar los ecosistemas y para ello tiene que empezar por lo local, pero lo local articulado con lo territorial articulado con zonas más grandes y al final abarcar el mundo entero, ¿no? Uh-huh. Pero partiendo de lo local, y entonces propone como herramienta, como medio, pues el municipalismo libertario o comunalismo, que es pues empezar a que la gente, los ciudadanos, tomen en mano las riendas de lo que es pues el municipio, pero en asambleas, y son las asambleas, no se trata de votar a alguien que sea guay, porque esto lo que conduce es una pasividad de la mayoría de la gente. Claro. Entonces lo que se trata es que seamos capaces de formar asambleas, esas asambleas deciden, y luego hay un mandatario, una persona que se hace cargo de lo que decide la asamblea y lo tiene que llevar a cabo. Es imperativo ese mandato y también se puede sustituir en cualquier momento, ¿no? En cuanto falle. Entonces, pues poco a poco se va creando como un país dentro de unos países dentro del país, ¿no? Poco a poco articulándolo todo y haciendo un hueco, como un hueco, haciéndose un hueco. Y sé que en un momento dado nos vamos a enfrentar al Estado, porque el Estado no va a querer que esto se produzca, porque el Estado es pues la garantía del capitalismo, o sea, es el que garantiza la paz social, digamos, ¿no? La paz de los cementerios, como decía uno, ¿no? Uh-huh. Que cuando vemos los desastres, pues no puede ser más que eso. Y bueno, pues viene desarrollado ahí en el libro un poco. La mitad del libro pues es el análisis que hemos hecho mi amigo, el que coeditor, el coautor conmigo, Vincent Gerber, y la segunda parte son extractos de la obra de Bucci. Esto es. Vale, pues muchas gracias por habernos acercado la obra de Bucci. Nada. Y seguimos en contacto. La próxima vez será la presentación del libro, seguramente el próximo libro que va a salir, que lo he escrito yo, que se llama Actuar aquí ahora, leer el pensamiento de Bucci, ¿no? No, pues... Es más preciso sobre cómo hay propuestas más. Estaremos atentos a esa presentación. Muy bien, gracias a ti. Ahora le toca un poco el turno a Cristóbal, otro de los ponentes que hemos tenido, que entre otras cosas nos ha contado lo de su proyecto Extiércol, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surgió y qué cosas habéis ido consiguiendo. Bueno, ¿y dónde estáis? Claro. En primer lugar, aclarar cuál es el nombre exactamente, que es Extiércol, con X, que se define como experiencia en tierras colectivas. Y este es un proyecto que surge en Cuevas del Becerro, un pequeño pueblo de la provincia de Málaga, dentro de la serranía de Ronda, y que tiene su germen dentro de una asociación, de un colectivo, una asociación juvenil, en este caso, una asociación que surge en 2010, y este proyecto surge en 2013, como una manera de luchar contra la despoblación y contra el trabajo precario que hay hoy día en el campo. Uh-huh. El planteamiento que se hace desde Extiércol es un planteamiento en principio bastante sencillo, es ser lo más autónomo posible, producir comida, y dentro de un modelo que no sea el agroindustrial, ya que el agroindustrial, como todos sabemos, hoy día lo que hace es expulsar a campesinos de las tierras, no crea... Elimina mano de obra totalmente. Entonces, con esas premisas, ser lo más autónomo posible, producir comida y que sea agroecológico, pues arrancamos la idea que era proyecto Extiércol. Para la primera, trabajamos en dos líneas. Una es la línea de ser, tener nuestros propios insumos desde las semillas hasta los abonos. Sí. Para ello creamos nuestro propio banco de semillas y por otra parte empezamos a trabajar abonos biofertilizantes, que se llama, una especie de abonos líquidos y de compostaje que hacemos nosotros mismos. Eso nos permite no tener que depender de nadie a la hora de comprar semillas, plantas ni demás, y a la hora de nutrir nuestras plantas. De nutrirlas. Y por otra parte, quizás lo más importante, la línea más importante, y que es la que un poco estamos ahora más desamparados, la gente del campo, vender nosotros directamente. Entonces nosotros vendemos a través de grupos de consumo, con cestas y demás, a través de tiendas que consideramos que son nuestros aliados, y en restaurantes y demás que con los cuales se llega a un acuerdo de precio. Esa parte es la que nos permite ser lo más autónomo posible y no depender de nadie. Yo creo que es la clave del proyecto al fin y al cabo. Uh-huh. Pero después hay otra línea, como comentaba antes, que es la de producir comida, que muchas veces nos olvida que en el campo lo que producimos es comida, no kilos. No, lo que se produce es comida. Y cuando tú produces comida tienes que dar cuenta que tienes que diversificar, porque nadie consume solamente tomate, ni nadie consume solamente papa, ni nadie consume solamente aceite. Sí, sí. Sino hay que diversificar, y por eso, mientras más amplio sea el abanico de productos que tú tengas, pues más gente podrá llegar y la cesta de la compra más rica podrá ser. Eso también te permite ser más independiente de otra, claro, de otras empresas y de ti mismo, ¿no? Y por último, una línea que al final también se afianza en el proyecto, y es la línea de cómo nos organizamos. Nosotros empezamos un grupo joven, se ha ido desgranando y al final se consigue que una persona pueda vivir de este proyecto y que hoy día sea una realidad. Pues, bueno, y dentro de eso, habéis... ¿Cómo luego todo eso lo habéis ido implementando en el pueblo? ¿Lo habéis metido en más actividades? Vamos, ¿tú nos contaste alguna, sí, de las actividades en las que habéis metido? Proyecto Estiércol, como he comentado al principio, surge dentro de un colectivo, y ese colectivo tiene diferentes ramificaciones. Una de las ramificaciones que tiene es que en 2015 pues se crea una agrupación de lectores que se llama Más Pueblo, y que es un grupo independiente y local que a día de hoy pues forma parte del gobierno de la localidad. Estos 4 años hemos llevado la alcaldía y ahora mismo llevamos la primera tenencia de alcaldía. Y más allá de eso, pues bueno, pues creemos que la punta de lanza y el motor del ayuntamiento ahora mismo y de la mayoría de las cosas que se están implementando en nuestro pueblo. Con 3 pilares fundamentales que también se están trabajando el ayuntamiento, como son, en primer lugar, el campo, una puesta en valor de lo que es el campo y de lo que es el poderte ganar la vida con el campo. La soberanía energética, depender lo menos posible de estas multinacionales eléctricas que al final pues nos están acosando a todo el mundo. Y por último, trabajar o pararnos mucho en la metodología, en el cómo hacemos todo esto. Y ahí podemos... Hemos llevado a cabo una serie de prácticas participativas que va desde gestionar el ayuntamiento a través de grupos de trabajo que se corresponden con las diferentes concejalías que hay, que están delegadas a los concejales, y que ellos lo que hacen es ejecutar lo que se decide a través de estos grupos de trabajo. Y los concejales están para hacer lo que se dice en estos grupos de trabajo. En esos grupos de trabajo. Ahí han salido montones de iniciativas, como son, por ejemplo, las jornadas del campo, formaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también se han hecho cosas como la asamblea para diferentes temas importantes que hemos considerado el pueblo, o una iniciativa que ha sido bastante buena, digamos, que nos ha gustado mucho y que ha sido muy, muy acogedora de alguna manera, que ha sido las noches al fresco, que la hemos llamado. Y era el verano pasado, pues empezamos a salir a los diferentes puntos del pueblo a reunirnos con los vecinos, nos llevábamos nuestras sillas, nos sentábamos al fresco y empezábamos a hablar del pueblo, recogíamos ideas y propuestas que eran para nuestro pueblo. Además de este grupo, de hecho de uno de los grupos de trabajo, de economía y empleo concretamente, surge la idea de crear Pueblos en Movimiento, que es una red a nivel de mundo rural, donde tiene cabida toda aquella persona que tenga sensibilidad hacia el mundo rural, más allá de que pueda vivir o no en el mundo rural, y se crea con una doble vertiente. Por un lado, crear una red a nivel rural en la que nos sintamos identificados la gente del mundo rural, ya que carecemos muchas veces de esos espacios, y es una manera también de tener más fuerza, y por otra parte poner en valor el mundo rural como lo conocemos, porque a veces pues los que nos hacen las políticas son personas que no quieren vivir en el mundo rural y que poco conocen del mundo rural. Y que en cualquier caso lo que trasladan es la visión de ciudad a los pueblos, que es lo que se está repitiendo un poco como un cliché. Totalmente, vamos, a los pueblos se les quiere y se cree que pues somos pequeñas ciudades y no tienen nada que ver con eso. Los pueblos tenemos nuestra propia identidad, una identidad que va más en la línea de la confianza. Todavía en nuestros pueblos hay muchísimas casas que están con las puertas abiertas y los vecinos dentro y se deja entrar a todo el mundo. Los tiempos a la hora de vivir, los pueblos, los tiempos son totalmente diferentes a los tiempos de la ciudad. No hay problemas para aparcamiento, no hay problemas para desplazarte y tener que coger el coche de al lado. Entonces eso también nos crea una identidad. Y hay otra cosa muy importante, y es tener la naturaleza, a vivir en la naturaleza de alguna manera. Eso también sí, nos crea nuestra propia identidad. Entonces eso es muy diferente a la ciudad. La ciudad tendrá otras cosas, las cuales yo respeto y también me gusta. Cuando tengo que ir a la ciudad, pues voy. Pero los pueblos tenemos nuestra propia identidad, nuestras propias cosas buenas, y son las que tenemos que poner en valor. Vale, pues muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Ne sont plus mises au bout du jour d'un de grands apports ancestres. Trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riches de vérité, pouvant charger l'humanité. Car ils ne veulent pas que ça change. Ils veulent faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, ébullition. La rage, ouais, la rage, ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Leticia es otra de las personas que ha estado en este encuentro. Y ella nos va a contar por qué ha venido, qué es lo que hace y qué es lo que ha estado precisamente compartiendo también aquí. Pues yo bueno, soy agricultora, trabajo en Marchena, Sevilla, y básicamente, bueno, aparte de que es mi trabajo por el que me sustento, también es como mi proyección política. Entonces mi ámbito natural político y de lucha, de transformación, así es la agroecología política, el ecofeminismo también, y como en eso estamos enredando actualmente y mucho, pues a este encuentro me entero que existe porque Marta Soler va a participar dando una charla. Veo el contenido del programa, del encuentro, y me gusta mucho. O sea, a mí, a Luis González, ecologista de Nación, lo que llevan reflexionando tiempo sobre la situación de colapso y demás, bueno, para mí es también como la base teórica con la que he ido trabajando en estos tiempos, y además la mirada ecofeminista que tenemos mucha viene también de ahí, ¿no? De querer ir a alternativas que planteen realmente un cambio ante esta situación, ¿no? De fin de época, ¿no? De era capitalista. Entonces, como el programa me gustaba el contenido, pues decidí venirme y muy bien, la verdad es que todo muy, me ha encantado, he aprendido muchísimo y no sé qué más quieres que te cuente. Pues no sé si más o menos ya con eso crees que has contado también lo que estás haciendo allí. Bueno, lo que estoy haciendo, lo que llevo haciendo 15 años, que agricultura, como se entiende agricultura ecológica, pero en realidad, como muchas reivindicamos, es agroecología porque es mucho más. Yo vengo de familia campesina, entonces la agricultura está incorporada bastante en mi vida siempre, pero lo que llevo haciendo 15 años, que es incorporar una forma de trabajo, aprender un oficio, ¿no? Como es el trabajo de la agricultura, aprenderlo bien, con mucha profesionalidad, ¿no? Que ha sido duro y sigo aprendiendo, incorporarlo como una forma de vida. Pero además, en todos los espacios políticos en los que yo estaba antes, incorporarlo como mi proyección también de transformación política, de transformación, sí, y un poco como la pequeña propuesta que yo puedo hacer al mundo de hacia dónde creo que deberíamos ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi forma de relación, por ejemplo, con la gente que se alimenta de mi huerta, pues tiene una base que ahora podríamos decir que es ecofeminista, porque en el centro no está el intercambio monetario, no es el dinero. Sino que tiene que ver más con sustentar nuestras vidas, con el apoyo mutuo, y con poner en el centro nuestras necesidades, compartirlas. Entonces, mi base de relación con la gente es del compromiso mutuo, y yo ahí me siento muy segura en esta vida, y gracias a eso y haber podido estabilizar económicamente gracias a que esa gente me da esa seguridad, pues ahora llevo unos años que me puedo proyectar mucho más políticamente, ¿no? Y entonces venirme a estos espacios porque... Bueno, entiendo que es tan importante estar trabajando en la huerta y la gente también lo entiende así. Entonces la gente también me está cuidando en ese sentido. O sea, tú tienes que estar presente en espacios políticos porque queremos que estén, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por contarnos esa historia, esa que estás llevando. A ti. Nous arrêter, insoumise, rage, marginal, humaniste, révolté, anticapitaliste, altermondialiste, et toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain, à la veille d'une révolution, arrache du peuple, rage du peuple, arabia del pueblo, parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes, parce qu'on a la rage, elle qui la populace, et la rage est énorme. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Y parece que por fin empezó a llegar el lobo, ¿no? Como decíamos en algunos programas anteriores, Francia con más de la mitad de las centrales nucleares paradas, Alemania recurriendo a las centrales nucleares y al carbón, queriendo tranquilizarnos, pero últimamente me asalta una duda. ¿Y si en este momento crítico en el que nuestros políticos tendrían que plantearse, vamos a ver cómo utilizamos el gasoil para los temas estratégicos y asegurar la subsistencia de la agricultura, de la alimentación, de lo imprescindible para que todo, a pesar de ir ya tan tarde, podamos redirigir una nueva, un cambio hacia los renovables? Vamos tarde, pero con sentido y planificado. ¿Y si nuestros políticos hacen lo que llevan haciendo siempre, mirar para otro lado? Claro, lo lógico sería que, viendo lo que se nos está viniendo encima, empezarán a planificar cosas con sentido, por el bien de todos y todas. Pero estas cosas las sabían desde el año 72, que ya se las dijo la Escuela Tecnológica de Chicago, creo. Y no hicieron nada entonces. Han venido viendo cómo todo esto se acercaba. ¿Por qué iban a hacer algo ahora?